Radio Estegoyen, una emisora abierta a la comunidad de Talcahuano. Radio Echegoyen, una radio que piensa. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Conexión Ciudadana en la radio Echegoyen 107.3 de la frecuencia modulada y en la www.radioechegoyen.cl en su versión online. ¿Cómo están ustedes? A ver, conversemos de la semana, conversemos de algo que quizás no apareció mucho en la prensa, conversemos de algo que a lo mejor no fue muy destacado, pero que a mí me parece que tenemos algo que decir al respecto. Chile, como país, es reelecto como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, frente a lo cual, obviamente, el canciller Moreno manifestó su profunda alegría, pues a través de este nombramiento, de esta reelección, se reconoce que como país somos un país reconocido por el compromiso hacia los derechos humanos como pilar esencial de la democracia moderna e inclusiva, dijo el canciller. Bueno, derechos humanos. Me gustaría que supiéramos un poquito de qué se trata cuando hablamos de los derechos humanos. Los derechos humanos surgen a partir de una declaración que por allá por 1948, varias naciones se juntan y dicen tenemos que regularnos de alguna manera en el ámbito internacional. Las personas, los seres humanos, tenemos algunos derechos inherentes que no pueden ser violados bajo ninguna circunstancia. El derecho a un juicio justo, el derecho a la vida, el derecho a la salud. Y fíjense ustedes que hay un artículo que dice que la voluntad, como derecho humano, artículo 21, dice la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Repito, la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir básicamente que quienes deben tener la posibilidad de ser escuchados son los ciudadanos, aquellos ciudadanos que votan y eligen a sus autoridades. La pregunta que yo me hago es, ¿está sucediendo eso en nuestro país en la actualidad como para sentirnos tan halagados de haber sido reelectos en la ONU como miembro de ese Comité de Derechos Humanos? ¿Tenemos acceso igualitario hoy día en Chile a la salud? Pero busquemos una respuesta honesta. ¿Tenemos todos igual acceso a la salud hoy en Chile? ¿Es lo mismo hoy estar afiliado a un sistema previsional como FONASA que estar afiliado a un sistema previsional como una ISAPRE? ¿Accedemos de la misma manera a la salud, a las prestaciones de salud, a las atenciones médicas? ¿Nos tratan de igual manera cuando somos afiliados a FONASA, como quien les habla, que cuando somos afiliados a una ISAPRE? ¿Existe realmente la igualdad en el acceso a la salud? Tenemos nueva pregunta y contestémonos con honestidad. ¿Existe hoy en Chile igualdad de acceso a la educación? ¿Existe hoy en Chile acceso a la igualdad en la calidad de la educación? ¿Puede cualquier chileno o chilena acceder a la educación? ¿Universitaria, técnica, profesional? ¿Cualquiera puede acceder? ¿Existe hoy en Chile igualdad de derechos en el acceso a una vivienda digna? ¿Existe un lugar en donde podamos vivir, sentirnos seguros? ¿Un lugar en donde no se filtre el agua con la lluvia del invierno? ¿En donde no pasen frío nuestros niños y niñas? ¿En donde todos tengamos acceso al agua potable, oportuna, a los servicios básicos? ¿Existe la igualdad para acceder a este tipo de beneficios? Fíjense ustedes que en el artículo 22 de esta misma Declaración Internacional de Derechos Humanos dice que toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social. Y al cumplimiento de la satisfacción de sus derechos económicos, sociales y culturales, indispensables para su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. Nuevamente pregunto, ¿existe igualdad en nuestro país de acceso, por ejemplo, a los derechos culturales? ¿Podemos todos, como ciudadanos, nutrirnos culturalmente? ¿Podemos acceder a obras literarias con facilidad? ¿Existe la posibilidad de ver cine documental, cine cultural? ¿Existe la posibilidad de desarrollar diferentes ámbitos del área artística? ¿Tenemos acceso libre a museos, bibliotecas? ¿Tenemos acceso igualitario a la justicia? Fíjense. He mencionado salud, he mencionado educación, he mencionado vivienda, he mencionado justicia, he mencionado cultura. ¿Tenemos igualdad de acceso? ¿Tenemos todas las mismas oportunidades para hacer valer estos y otros tantos derechos humanos? Me gustaría a mí, y de verdad lo digo, señores auditores, señoras auditoras, me gustaría de verdad decir que sí, que en este país todos tenemos igualdad de acceso a todo lo que he mencionado. Pero la realidad hoy en nuestro país es que no tenemos igualdad de acceso. Hoy día todo está mediado, lamentablemente todo está mediado. Y lo que hace la gran diferencia entre ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, porque los hay, muy a mi pesar, los hay, lo que hace la diferencia es el poder. Aquí, en este país, el que tiene poder tiene acceso a cuanto se le ocurra. Incluso tiene el acceso a infringir la ley y no recibir sanción alguna. Y esto parece que es a nivel internacional. Durante la semana ustedes deben haber escuchado que el presidente de una institución muy importante, muy poderosa, el Fondo Monetario, me da la impresión, fue acusado de violación y de ocho delitos del Fondo Monetario, presidente, un francés, ocho delitos. Fue arrestado me parece que en Nueva York, Estados Unidos. Estuvo con arresto domiciliario 2 días, en un hotel, y en un hotel 5 estrellas, y fue dejado en libertad, previo pago de una multa de $1 millón. Estamos hablando de cuánta plata, Estamos hablando de hoy en Chile de alrededor de 450 millones de pesos. Pagó 450 millones de pesos y quedó libre. Váyase a su casita nomás. ¿Es eso igualdad? Yo, la verdad, día a día, me siento más motivado porque debemos generar cambios. Debemos generar cambios con prontitud. Cambios para, de verdad, tener acceso y para que se respeten nuestros derechos humanos. En este país no se están respetando a cabalidad los derechos humanos. Los derechos humanos se entienden de acuerdo a la conveniencia. Yo, de verdad, como gobierno, hoy, es más, como país, no me puedo sentir orgulloso de que haya sido electo miembro nuevamente de este comité de derechos humanos, porque lamentablemente en Chile no se respetan. Se respetan para algunos. Pero no creo que el poblador cuyo hijo, cuya hija, no puede acceder a un colegio o instituto de formación profesional por carecer de los medios económicos, no creo que ese poblador sienta que están siendo respetados sus derechos humanos. Es más, yo creo que siente que su dignidad está siendo pasada a llevar. Creo que siente mucha frustración. Lo mismo con aquel ciudadano que es portador de una enfermedad para la cual no tiene el dinero suficiente para abordarla médicamente de una forma conveniente. No creo que exista igualdad de derechos humanos. No creo que exista igualdad de derechos humanos, y más encima cuando en este país, en el último periodo sobre todo, hemos vuelto a ver altos índices de violencia en la represión que hace la autoridad de la manifestación ciudadana. Y ojo, yo no estoy diciendo que cuando la ciudadanía quiera expresarse y quiera salir a las calles y protestar, lo haga a través de la violencia física, lo haga a través de la destrucción de nuestras ciudades. No. Pero sí estoy diciendo que la población tiene todo el derecho de expresar lo que siente, esa frustración acumulada. Y el gobierno no tiene ningún derecho, ninguno, de reprimirlas como lo ha estado haciendo en el último periodo. Creo que ahí hay una violación a los derechos humanos. Y no podemos, como autoridad, avalar lo que está sucediendo. Tenemos que reflexionar. Tenemos que repensar nuestra sociedad. Tenemos que repensar lo que estamos haciendo. Que el uso de la bomba, que no se use la bomba. Hoy día, a ver, un par de días atrás, no recuerdo muy bien, leía por ahí que la diputada Angélica Cristi le decía a la gente, bueno, si no quiere sufrir las consecuencias de las bombas lacrimógenas, entonces no esté en el lugar en el que está. Es que esa no es... Eso es muy fácil. Ese es un fundamento de niño de 7 años. El tema de fondo es, yo creo que son dos básicamente. Uno, ¿por qué está protestando la gente? Si es válido o no que esté protestando la gente. Y segundo, no es el medio disuasivo lo que está en juicio, sino la forma de operar de carabineros frente a la manifestación ciudadana. Y cuando la ciudadanía sale a protestar, no estamos hablando de delincuentes. En ese tipo de manifestaciones, perdónenme, creo que está absolutamente, o debería estar absolutamente prohibido a las fuerzas de orden utilizar estos medios disuasivos. Ahora, si nos encontramos frente a manifestaciones claramente delictivas, yo, aunque suene políticamente incorrecto, creo que hay que utilizar los medios disuasivos correspondientes cuando el uso de la fuerza sea equivalente a la violencia que se está esgrimiendo en una situación pública. Pero lo que vimos las últimas semanas nos da cuenta de eso. Incluso esta chica de Concepción, a la que un carabinero va y le dispara, según los según lo que ella misma expresó y según lo que expresan algunos testigos, le dispara directamente a su cuerpo y casi le saca un ojo. ¿De qué estamos hablando? No podemos seguir en esa dinámica, no podemos seguir en esa lógica. La violencia no se combate con la violencia. La violencia no se acaba con la violencia. Debemos buscar terminar con estos altos grados de frustración que está teniendo nuestra ciudadanía. Usted, señor, usted, señora, este conversador loco al que usted está escuchando, todos nos estamos sintiendo frustrados porque no nos sentimos escuchados. Derechos humanos básicos. Todos tenemos que hacer el esfuerzo, todos tenemos que exigir que estos se cumplan. Internacionalmente somos, al parecer, un país extraordinario, en vías de desarrollo, con índices económicos por sobre muchos países desarrollados ya. Pero aquí en la interna, aquí en el día a día, la situación, usted lo sabe, es un poquito distinta. Derechos humanos ya. Exijamos nuestros derechos humanos. Debemos tener igualdad de acceso. Todos, no solamente algunos, no solamente aquellos que tienen el poder político o el poder económico, todos, absolutamente. Y si para que estos derechos sean respetados, tenemos que salir a la calle, entonces debemos salir a la calle. Lo dejo claramente establecido, sin el uso de la violencia. Debemos salir a la calle, sin el uso de la violencia. Y defendamos lo que siempre ha sido nuestro: la libertad de expresarnos y nuestros derechos humanos. Señor canciller, no se vanaglorie tanto de esta elección. Tómelo como una gran responsabilidad. Y antes de estar dando cátedra sobre derechos en el extranjero, primero hagamos que se cumplan en nuestro propio país. Alejandro, director, vamos a un corte. Qué linda es la democracia, en este hermoso país. Qué hermosas son las callampas que se pueden construir. Esta permite que el pobre y el rico de igual a igual tengan los mismos derechos cuando llaman a votar. Soy demócrata, tecnócrata, plutócrata, hipócrita. Me gusta la democracia porque permite apreciar el arrollador avance del que tiene libertad para exprimir a unos cuantos y aumentar su capital. Además, nuestros derechos, y lo digo muy contento, permite a negros y blancos admirar los monumentos. Soy demócrata, tecnócrata, plutócrata y hipócrita. Y sin problemas de clases ni de credos religiosos, podemos ver en la luna cuando llegan los mononos, y en tribuna o galería ver triunfar al Colo Colo. Me gusta la democracia en invierno y en verano, los tiras en tiro al blanco con jóvenes libertarios. Soy demócrata, tecnócrata, plutócrata, hipócrita. Claro que algunos rotosos que se revientan de hambre por envidia de seguro quisieran de que esto cambie la población. Les digo, dejad que los perros ladren. Me gusta la democracia, lo digo con dignidad. Si sienten ruidos de sables, es pura casualidad. Soy demócrata, tecnócrata, plutócrata, hipócrita. Regresamos del corte musical para seguir conversando, para seguir dilucidando, para seguir reflexionando acerca de diferentes cuestiones, temas, situaciones que han sucedido durante la semana. Mira, el famoso posnatal, la ley del posnatal, que finalmente el gobierno tuvo que llegar a un acuerdo con la oposición, ambos se tiran flores. Pero, fíjense ustedes, que y un poco relacionado con el tema anterior, respecto de nuestros derechos y de la diferencia que tenemos unos y otros, escuché al presidente de la República plantear una... En el fondo fue una declaración de principios. Y dijo que el matrimonio él lo concebía entre un hombre y una mujer, porque así debía ser. Lo recordarán ustedes, en las noticias incluso fue plenamente divulgado. Lo que nuevamente contradice con su postura de campaña. Es absolutamente contradictorio con su postura de campaña. ¿Qué pasa con la ley que regula las uniones de hecho en nuestro país? Ojo, el presidente actual planteó en su campaña que la ley iba a incluir uniones de hecho entre un hombre y una mujer, entre un hombre y un hombre, entre una mujer y una mujer. Promesa de campaña. Y resulta que ahora sale con una declaración de principios en el que establece que el matrimonio solamente es entre un hombre y una mujer, porque así debe ser. Perdóneme, señor presidente, pero por esto es que nadie le cree. Por eso nadie le cree. Porque al parecer esto de la letra chica es cierto, siempre hay una letra chica. siempre hay una letra chica. El problema con el famoso postnatal fue que había una letra chica que oye, vamos a aumentar el postnatal, pero por otro lado le quitamos un par de cositas. Le bajamos la cobertura. Y sacamos otro poquito por acá. Siempre hay una letra chica. Señor presidente, gobierno, pero ¿por qué? No, esa no es igualdad, ¿eh? Esa no es igualdad de derechos. Esa no es igualdad de derechos. Derechos humanos estábamos hablando, ahí hay un derecho. No hay igualdad de derechos en nuestro país. ¿Kodama? ¿Hasta cuándo la ministra secretaria general de gobierno sigue mintiendo respecto de Kodama? Si cada día hay más antecedentes de respecto de que hubo una colusión a lo menos, cuya consecuencia inmediata fue el defraudar al fisco en ¿cuánto? En 17 mil millones de pesos. O sea, Contraloría determinó que se le tenían que pagar 131 millones de pesos a esta famosa empresa Kodama y resulta que se le pagan 17 mil, y todavía el gobierno sigue planteando que no, si no se ha pagado ni un peso, pero por favor, si eso ya está ejecutoriado, hay una sentencia, 17 mil millones ya se le entregaron, ahora que la empresa los cobre o no los cobre y es cuento de la empresa. Pero oye, paren de mentir, señora ministra secretaria general de gobierno, si ¿para qué? Si ya los antecedentes son más que suficientes. O sea, el derecho a la información se iba a discutir en el Congreso esta temática en una comisión, y ustedes saben que las emisiones de los canales, tanto radiales como televisivos del Congreso, son públicos, así como los juicios que se realizan en este país. Pero sin embargo, en este caso especial, se pidió que no se publicara, que no fuera público el debate. ¿Pero por qué? ¿Por qué no tiene que ser público el debate? ¿Por qué no puede ser público un juicio? ¿Cuántas veces hemos escuchado que los jueces le dicen no periodistas porque es un tema delicado? Pero sí, ¿por qué es delicado? Si todos tenemos derecho a saber qué opinan, qué dicen, qué cosas suceden en estas comisiones, qué información están ocultando. El derecho básico a la información, para que usted, señor, puedan emitir un juicio, puedan opinar, deben estar informados. Y aunque parezca de perogrullo, para estar informados necesitamos que la información exista. Y en este caso, en el Congreso, como en muchas otras oportunidades antes ha pasado, y como también ha ocurrido en algunos juicios, no se permite la información. Derecho básico. Kodama. ¿Hasta cuándo con Kodama, dice usted? Ahí está Kodama, pues. Va a seguir dando vuelta por mucho tiempo. Aquí en la zona. No, pero antes de llegar a la zona y relacionado con el famoso Congreso, estuve también viendo un reportaje que se hizo en un canal de televisión respecto de los señores diputados de la asistencia. A ver, yo alcancé a agarrar, de verdad le digo, la parte final de este reportaje en donde se hablaba de la dieta parlamentaria. La dieta, ¿cuánto dinero se le asignaba a cada uno de los honorables? Bueno, hablamos de 10 millones de pesos en el caso de los diputados. Y este periodista que anduvo haciendo el reportaje, resulta que iba a la sala en momento en que debía estar el 100% de los diputados presentes en la sala, y casi no habían asistentes. ¿Y dónde estaban? Y después, oye, y se hace una lista, ¿eh? Una lista en donde, ¿quiénes son los diputados que más faltan? ¿Y cuáles son las justificaciones? Oye, se enferman como nadie en este país. Se enferman como nadie en este país. Y así como presentan licencias médicas para justificar sus inasistencias al Senado o a la Cámara de Diputados, También hay faltas que ni siquiera están justificadas. Oye, ¿qué trabajador en Chile falta 11, 20 veces a su trabajo y no le pasa absolutamente nada? Al contrario, sigue ganando lo que está ganando y nadie lo supervisa. ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Usted, señor? ¿Cuántos días puede faltar a su pega? ¿Usted, señora, cuántos días puede faltar a su pega? ¿Ah? ¿Y si falta, se lo descuentan? Supongamos que usted se enferma y falta 2 días porque está enfermo. ¿Alguien le paga esos días? No. Se lo descuentan. O sea, más encima lo castigan por enfermarse. ¡Mire! ¡Mire lo que sucede! Si usted se enferma, no le pagan los 3 primeros días. Lo castigan por enfermarse. Y estos señores senadores y diputados faltan a diestra y siniestra a sus sesiones y nadie dice ni puede hacer nada. A mí ya, es que ya finalmente causa risa. Es una cosa de, oye, pero ¿en qué mundo estamos viviendo? Senadores y diputados, quienes construyen nuestras leyes. ¿Ah? ¿Qué discusión? O sea, ¿qué nivel de discusión se puede dar en una Cámara de Diputados y Senadores que ni siquiera asisten? Y cuando van, hay muchos que bostezan, otros que ven el periódico en internet, hay otros que se los han pillado viendo páginas de muchachas con poca ropa. O sea, y hacen nuestras leyes. Credibilidad. ¿Qué credibilidad tienen estos senadores y diputados frente a la ciudadanía? ¿Qué credibilidad tiene el presidente frente a todas las promesas que hizo? ¿Qué credibilidad? Entonces yo digo, sí, hay una crisis de credibilidad. ¿Usted le cree a las autoridades cuando le dicen algo? ¿Usted le cree a la compañía cuando usted llama reclamando algo y le dan una respuesta? ¿Usted cree? ¿Usted le cree al maestro cuando lleva el auto y le dice va a estar a las 11? ¿Le cree? ¿Usted le cree a cualquier taller cuando usted lleva algún artefacto y le dice va a estar para el lunes? ¿Qué es lo que le dice usted? Pero maestro, va a estar, ¿cierto? Sí, no, si jefe, no se preocupe, va a estar. ¿Está o no? No. No. ¿Pero qué nos queda si las autoridades tienen ese comportamiento? ¿Qué le vamos a decir a...? Credibilidad, confianza. Desde el presidente, senadores, diputados, nosotros mismos, ¿cumplimos o no cumplimos nuestras promesas, nuestros compromisos? Credibilidad, confianza. ¿Hay una crisis? Yo creo que sí, po. Yo creo que sí, yo creo que necesitamos recomponer nuestras confianzas. Derechos humanos, credibilidad, confianza. Yo creo que todo va dentro de una sola... Creo que en el fondo es un estilo de vida. También estaba viendo los niveles de cumplimiento de las promesas hechas por el presidente de la República en el 21 de mayo del 2010 al día de hoy. Dependiendo de la institución que haya realizado la investigación, va entre un 14% y un 50%. Las instituciones que son del ala gobernante hablan de un 50% de cumplimiento en la elaboración de leyes respecto a promesas del 2010. Y si son de una tendencia más concertacionista, hablan de un 14%, de un 15%. Saquemos un promedio. ¿Para qué? Saquemos un promedio. 50, 65, la mitad, 30, 32. Hablemos de que posiblemente tengan un índice de cumplimiento de un 30%. Un tercio. Un tercio. Estoy aventurando, estoy jugando un poco con las matemáticas para no cargarme ni para un lado, ni para el que dice mucho, ni para el que dice muy poco. Hablemos de un promedio, un 30%. ¿Y por qué? Si, Sí, mire, fueron primero promesas de campaña. Luego, primera cuenta pública, nuevamente se promete. Resulta que llegamos a la segunda, ojo, como se nos pasa el tiempo, es ya la segunda cuenta pública de este presidente. Y los niveles de cumplimiento llegan a un tercio. ¿Saben lo que significa eso? Significa que hay muchas, muchas necesidades sin una adecuada respuesta. Y no son números, son usted que me escucha, señor, señora, Lolo, Lola, tú que me escuchas, promesas que no se cumplen. Crisis de la educación. Oye, la educación va a cambiar. En este gobierno no va a pasar. Chuta, muchas cosas no iban a pasar y han pasado. Es, usted me dirá, en lo de siempre. Siempre ha sido así. Efectivamente, ahí está el error. Efectivamente, ese es el error. Que porque siempre ha sido así, creemos que tiene que mantenerse así eternamente. Y yo digo, no. No. Nosotros tenemos que cambiar esto. Y una promesa se cumple. Las excusas están de más. Se cumplen. Simplemente. Durante la semana también hubo manifestaciones, protestas, en virtud de esta carretera que quieren construir desde la ciudad de San Pedro al sur, la carretera 160, en que el gobierno insiste en que va a colocar un cobro de peaje y la población insiste en manifestarse en las calles en contra de este peaje. Y ahí estamos en la lucha. ¿Por qué no somos escuchados? Igualdad de oportunidades, igualdad de expresión, igualdad de ser escuchado por las autoridades. Ahí está, po. En vez de escuchar, envían a piquetes de carabineros para controlar la manifestación. Nada que ver, po. Diría un... ¿eh? Nada que ver. ¿Qué onda? ¿Qué pasa? En Dichato, el Seremi de... A ver, ¿de vivienda? ¿Sería el de vivienda? No. Seremi de Obras Públicas, uno de los dos, no me acuerdo bien. Pero compró, le expropiaron a un familiar, una tía, un terreno por 1.000.000.000 de pesos. Terreno que fue expropiado para construir casas, Servio. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. El director del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de aquí de la octava región, a un familiar, una tía, le expropiaron un terreno que está a 5, 10 metros del mar en Dichato por una suma de 1.000.000.000 de pesos para construir viviendas. Colindantes con ese predio han expropiado a ciudadanos comunes y corrientes y los han expropiado a la fuerza, diciéndoles que es una franja de riesgo de inundación, por lo tanto no hay que construir a los vecinos colindantes. Les expropian a un precio menor. ¿Por qué? Porque es una zona inundable y no se va a poder construir más. Y resulta que aquí le compran a esta señora por 1.000.000.000 de pesos para construir las viviendas. ¿Quién en su justo y sano juicio no puede dudar, dudar de la legitimidad de esta transacción? No estoy diciendo de que no sea legal. Puede que sí sea legal, pero no es legítimo. Escuché a este director diciendo que no, si esta señora es una tía en como quinto grado de mi tía, es una hermana, prima, abuela, algo, es su familiar. Y hay una ley de probidad que dice que el que tiene que este director del servicio tiene que informar a su superior jerárquico, cosa que no sucedió. Entonces, con justa razón, los ciudadanos, los pobladores de Dichato se sienten engañados. Por supuesto. Y tienen todo, todo. Tienen toda la razón de plantear sus dudas frente a este proceso de extradición. Igualdad. Hay igualdad. Nuevamente, volvemos a lo mismo. Suma y sigue. Suma y sigue. Salgamos a las calles. Salgamos a las calles a protestar por nuestros derechos. Salgamos, defendamos nuestros derechos, hagamos, obliguemos a las autoridades a escucharnos. Obliguemos. Ya no podemos seguir con esta, situación en que todos creemos que, bueno, sí, así es el asunto nomás, ya no podemos hacer nada. No, sí podemos hacer, siempre podemos hacer algo. Pero tenemos que tener la confianza, tenemos que tener la voluntad, tenemos que tener la decisión de defender lo que es nuestro, nuestros derechos, nuestros intereses. Tenemos que tener la capacidad de decir que no, tenemos que tener la capacidad de conversar, de discutir. Tenemos que tener esa capacidad. Solo así este mundo algún día va a tener mayores niveles de justicia, de equidad, de igualdad, de libertad para elegir dónde, cómo, con quién. Tener una respuesta en salud, en educación. Hay hartos temas y todos se relacionan con lo mismo. Todos. Todos. Finalmente siempre llegamos a lo mismo. Siempre llegamos al tema valórico. Al tipo de vida que queremos vivir. A eso llegamos. Debemos tratar de respetarnos más unos a otros. Unos a otros. Cumplir las promesas. Tan simple, cumplir las promesas. Ser verdaderos servidores públicos, aquellos que están ocupando un cargo en algún estamento público. Y no estoy hablando solamente del presidente, estoy hablando del funcionario público que nos atiende en la ventanilla. Tenemos que cumplir, tenemos que respetar y respetarnos. Solo así vamos a tener un Talcahuano mejor, un San Pedro mejor, un Concepción mejor, una octava región mejor, un país mejor, un mundo mejor. Que a final de cuentas es lo que todos queremos. Vivir tranquilo, no me molesten y yo no molesto a nadie. ¿Qué más? ¿Qué más? Hay otros temas que se podrían seguir reflexionando, conversando, pensando, pero en virtud del tiempo vamos a quedar hasta aquí. No se olvide, domingo, 11 de la mañana, repetición, martes, 11 de la mañana, en el www.delaradioechegoyen.cl y en el 107.3 de la frecuencia modulada. Ahí nos puede escuchar. Si tiene algún comentario, si tiene alguna opinión, si tiene algo que decir, hágalo. Están abiertos los canales de la radio, ¿verdad? Usted lo coloca Conexión Ciudadana y coloca su opinión, coloca su mensaje. Si quiere algún tema que conversemos de su barrio, inclusive, venga, escriba, cuéntenos. Nosotros vamos a intentar decir lo que usted no puede decir. Por ahora, nos despedimos. Un saludo, un abrazo grandote para todos. Que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana. Chau, chau, chau, chau. Despertamos renovados, el sol cabe en nuestras manos, flores en el corazón, un trago de agua miel, tiempo de recambio es hoy, colores que otros no ven. De tu alma me permite despegar. Nuestro secreto es el don, ver colores que otros no ven. El sueño crece. Radio Estegoyen, una emisora abierta a la comunidad de Talcahuano. Radio Echegoyen, una radio que piensa.